corazón que me toca la vida. Soy medio loco y suicida. Guitarra al hombro y me lanzo al vacío sin paracaídas. Tú bailas algo fino y tan distinto, así quiso ser tu instinto. Yo canto bajo un faro. Situación.